Para todas aquellas personas que alguna vez se enamoraron de un músico. Fue una noche fría en un pueblo grande. Observando yo la gente, te vi a ti parar. En ese mismo momento no te dije nada, a mirarte muy fijo a la cara. Luego cuando yo ya estaba en el escenario y tú estabas gritándome desesperada, yo pensé que podía haber una aventura cuando nuestro yo terminara. Y tú cumpliste aquella vieja ilusión, y yo mis ganas locas de hacerte el amor. Y disfrutamos hasta que la noche terminó, hasta que la noche terminó, hasta que la noche terminó. Aragón.